1925. Okay, now here's a can of the Mandarin oranges. All new Saturday night, starting with an all new dog. Now, we've been to the Dominican Republic several times prior. Mandarin oranges. All new Saturday night. All new dog. Now, we've been to the Dominican times prior. Girl, we on the shelf for what? Well, here's the missing your head. We had new source. It's the cab of the wheel. Yeah, I can't deal with it. Smash this here. It's the little bit of school. Thank you. has to be heard. Sound art is about recording a time and space. Making that time real. In a way that's not perceived. Sound art is more about sound, sound, sound, sound, sound, sound, sound, sound, sound, sound, sound, sound, sound, sound. Sound art is about making a reality more real than it is. We hear everything, but we don't perceive everything at once. It's logged in our minds. Hear the sound pass by. Sound art is about being aware of all that sound. All the sound that is around us. Thank you. Vamos, tenemos que hablar unos lugares. Tenemos como meta dar a conocer historias. Historias como lo venimos haciendo desde la parte narrativa o de poesía sonora. Y también las historias de quienes trabajan estas artes sonoras. Nos interesa contar a través del vínculo, historias de las obras y de los vínculos con esas obras. Los vínculos con quienes realizan las obras. De cómo se enlaza el autor con ella y ella con nosotros. Llamaremos a esta sección Flujo de Señal, donde junto al artista salen los cables de los vínculos y en esos vínculos estamos nosotros. Hola, soy Fabián Raca. Un gusto estar acá con Franco charlando. Y vivo en La Pampa, en Toay, al lado de Santa Rosa. Ya casi lo mismo que Santa Rosa, son dos localidades fundidas prácticamente. Era una cosa así. Y es agrocomercial, donde comercializamos las plantas que nosotros cultivamos, desde semilla, desde gajos, desde raíces. Hemos ido aprendiendo solos, sin ninguna escuela, sin nadie que nos dijera, mira, hacer las cosas de esta manera o de la otra. Nunca fui a una escuela de jardinería, de nada de eso. Salvo mi experiencia de niño de cultivar allá con mi abuelo. Todo fue observación, prueba y error, mucho experimento, digamos. A hoy siento que es un trabajo, después de tantos años siento que es un trabajo. Es un rubro que no existía dentro de los productores de viveros. La mayoría de los viveros productores producen una o dos especies exóticas en general, en escalas gigantescas, en miles, millones, algunos de plantas, porque tienen un mercado estable, asegurado. Nosotros acá no tenemos eso, entonces como que también el desafío era superior, porque no me podía remitir al pequeño grupo de gente interesado en las plantas autóctonas, que generalmente también, salvo algunas excepciones, son unos secos ecologistas. Así que digo, ¿cómo hago para que esto le entre a la gente de alguna manera? Y bueno, empecé a pensar en dar soluciones a todo a través de las plantas autóctonas, ¿no? Entonces empecé a pensar que con las plantas autóctonas yo le podía resolver al tipo desde el cerco a la necesidad de tener flores, a una forestación que le dé sombra, a una forestación que le corte el viento, a una forestación que le abone el suelo, que no le extraiga demasiados nutrientes, que al contrario le aporte, y así, que tenga bajo mantenimiento, que no las tenga que regar, que sean resistentes a plagas, que no las tenga que fumigar. Bueno, entonces terminé haciendo toda una variedad de especies entre herbáceas, arbustos, árboles, gigantesca para lo que es una unidad pequeña de producción, en lo que es variedad, para poder dar, digamos, diferentes respuestas a diferentes necesidades. Pero todo con estas plantas, con las plantas autóctonas, ya sean de La Pampa o de otras zonas áridas del país que yo he probado que funcionan acá y que están en el área de dispersión. Nosotros estamos en La Pampa en un mapa que se llama El Espinal. El Espinal es un mapa, una región fitogeográfica de Argentina, y nosotros estamos en la del Espinal, que es como una especie de media luna que va desde arriba de Bahía Blanca, atraviesa buena parte del oeste de Buenos Aires, atraviesa La Pampa, pasa por San Luis, parte de Mendoza, Córdoba, y se mete hasta una parte de ahí donde están ustedes, en Santa Fe. Todas las especies que están en esa área de dispersión tienen algún grado de afinidad, entonces vale la pena para mí reproducirlas porque muchas son muy similares en los polinizadores que tienen, en el tipo de fertilización que le proveen al suelo y en el poder de asilvestramiento que puedan tener o no. Las mejores para asilvestrarse son las de acá. Eso es a lo que me dedico la mayor parte del día. La otra duda que me entró es decir, bueno, ¿hasta cuánto va a aguantar el acuífero donde estoy para una unidad productiva? ¿Cuánto la va a sostener? Entonces me inventé todo un sistema de aprovechamiento de agua de lluvia, como hacían antiguamente con los aljibes, que en todos los lugares había, pero que después, con la llegada del agua potable por cañitos y potabilizada, parecía que nunca más iban a necesitar esa agua, entonces taparon los pozos con escombros. Hice como un aljibe, pero gigante, una cisterna, ¿no? Con unos paisanos, amigos con los que trabajo, que comparto tareas acá. Bueno, esa cisterna alberga toda el agua de lluvia de los techos que tenemos. Así, hemos hecho sobre techos bastante grandes y de los invernaderos y de esas cosas, y todas las canillas de este lugar salen, digamos, con agua de lluvia. En la mayor parte del tiempo del año no regamos con agua del acuífero. Eso ya es un enorme logro y una cosa muy saludable para las plantas porque es la mejor agua que viene con todo. He establecido contacto con mucha gente así, lo que se conocen como paisanos acá. Son gente del entorno más rural, por ahí más nivel peones. Son gente muy linda con la que yo aprendí muchísimo del monte, porque a veces yo iba a las hachadas de ellos y ahí me explicaban. Mire, no sé, sacaban algo de la tierra y me decían si hay presencia de esto, de esta, una raíz de papa de monte, por ejemplo, media fosilizada. Si hay presencia de esto, la tierra es buena. Cosas así. Papa de monte es una especie parásita de las raíces de plantas como el caldén, por ejemplo. Pero es comestible. Y bueno, digo, vamos a ver. Y bueno, entonces empezamos a hacer un ida y vuelta con ellos. Terminé decidiéndome por el cultivo porque es más seguro que el trasplante, tratando de descular, digamos, más o menos los procesos posibles de cada especie y de domesticarla dentro de lo posible, porque yo estoy tratando de cultivar especies no domesticadas. Que es como un trabajo de base que recién, a lo mejor de 500 años o de, no sé, a lo mejor menos, de 200 años de tener cepas cultivadas, puedan ser más fáciles de cultivar. Por ahora son un tanto impredecibles y yo me voy guiando por lo que va saliendo, un poco como hago en la experimentación sonora. Tengo una idea, pero después me guío por lo que va saliendo. Si en esta época del año están saliendo más poleos que otros años, bueno, es un buen momento para armarse un buen stock de poleos, por ejemplo. Bueno, sigo un poco lo que me va indicando la naturaleza y las posibilidades. Y después trato de difundirla, ¿no? Y le meto mucha energía porque, bueno, tengo que vivir de eso. Eso es todo observación.

Y en cuanto al sonido, es como que lo tengo permanentemente en la cabeza. Estoy todo el tiempo traduciendo un montón de cosas también a sonido e inspirándome en el sonido de las cosas, incluso a niveles un tanto utópicos, porque este año que pasó tenía una bandeja en el vivero donde había nacido ocasionalmente, pero cientos de azares del monte, ¿no? Cientos. Era un año donde, de esos años donde se dice que el pulso de la planta funciona. Y eran chiquititos y tienen una especie de pelos pequeños en las hojas, y vos le pasabas la mano y hacían un sonidito así muy, muy suave, muy tranquilizante para la cabeza, para la escucha. Largan un perfume hermoso, ¿no? Pues una planta con mucho aceite esencial. Ponía la grabadora y trataba de grabarlo, y sí, es el sonido de algo refregando, que podría ser a lo mejor una tela, qué sé yo, si yo no explico un poco de qué se trata ese sonido, y bueno, y invertir muchas horas en tratar de que ese sonido, a ver si le encontraba alguna otra particularidad. Bueno, por ahí no tengo la tecnología necesaria para encontrar esa particularidad, pero lo intenté mucho tiempo y llegué a grabar horas y horas y filmar pasándole las manos arriba a los azares, dándome placer yo en las manos con ellos, o así como tocando con pinas de cactus, por ejemplo, los dedos, y suenan como un pequeño pianito de juguete. He estado grabando ese tipo de sonidos así también. Resulta que la otra vez veo unos videos de John Cage que están en YouTube donde está tocando con cactus, y digo, bueno, ya está todo inventado. Pero bueno, el placer de la práctica es muy interesante, ¿no? Yo cuando veo esas cosas, que otras gentes pasaron por esas cosas en el pasado, digo, wow, qué bueno que hayamos podido coincidir en esas cosas. Es decir, esto que se te ocurrió, ya se le ocurrió a alguien. Y así como ha dicho alguna vez algún pensador como Aaron Copland, por ejemplo, es un compositor y filósofo de las cuestiones contemporáneas, tal vez lo más primitivo sea lo más sofisticado. Y ahí hay mucha tela para cortar, ¿no? Creo que siempre para atrás hay algo que nos estamos perdiendo, algún registro que no quedó. Por eso es que siento que una de las cosas que por ahí me molesta un poco en el mundo así de la música experimental y de esas cosas es la cuestión de sentirse tan creador, tan genio, porque creo que es desconocer que uno desconoce muchas cosas, o obviar esa parte, desconocer que a lo mejor eso sucedió en otras partes, y a lo mejor lo que estamos haciendo con los sintetizadores ahora era un sonido que había entre las rocas que se movían con el agua en tal época. Entonces, no sé si es tan nuevo. Siempre me gusta cuestionar un poco esa cosa, porque sí, si bien todos los aparatos electrónicos han generado frecuencias y cosas que el ser humano nunca pudo generar por sí mismo, no quiere decir que a lo mejor esos sonidos no hayan estado en algún momento o existan en algún estado del mundo natural también. Lo que más me interesa es conectar en el pasado con estados de búsqueda. Pero bueno, hay que reconocer también que los estados de búsqueda a veces no son a partir de un cúmulo de cosas previas que aprendiste a lo mejor en la academia o en la educación o en una tradición o en lo que fuera, sino que son estados de búsqueda que empiezan de cero. Invertiste 50 años de tu vida para llegar a lo que ya habían llegado hace 60, 70 años atrás. Bueno, no importa, es como una carrera de postas, y que alguien vuelve a repetir un poco la secuencia anterior y toma la posta, y a lo mejor va un poquito para adelante, o a lo mejor cree que va para adelante o no. Lo importante siempre es seguir buscando, digamos. Algo así. Lo importante es siempre seguir buscando. Bueno, Franco, no te vuelvo más loco, che. No, para nada. Bueno. Es muy interesante lo del estado de la búsqueda, porque cuando uno deja de buscar, la vida se vuelve triste. Sí, sí, sí, sí. Porque vos fijate que es tan frágil todo, morirse es tan fácil. ¿Y quién es uno aparte para no morirse, no? Entonces, qué sé yo, ayer fui a un velorio de una tía de mi mujer. Y oh, el dolor te atravesaba de ese lugar. Había mucha gente muy compungida y en el mismo momento estaban velando a 5 o 6 personas. ¿Viste esos momentos donde tomás así conciencia de la muerte? Yo he estado con cáncer, así, cuando era pibe. Tengo toda una faceta mía, no la suelo contar demasiado, pero es una faceta mía viviendo en Buenos Aires, allá a los 15 años, que estuve en tratamientos, en sanatorios y esas cosas, y con riesgo, digamos, con bastante riesgo. Y después, bueno, me recuperé y llegué a curarme completamente y hoy tengo el mismo nivel de riesgo que tiene cualquier persona, digamos. Allá estuve mucho en contacto con gente con la que hablaba y a la mañana le ponía la sábana a la cabeza y se la llevaba. Y todas esas experiencias también me marcaron a eso justamente, a no dejar nunca el estado de búsqueda porque es perder el tiempo. Y el tiempo no se puede perder porque es acotado el tiempo que tenemos. No existe. El tiempo que tenemos para estar en superficie, ¿no? Después volvemos a la Tierra porque de última también la muerte es una manera, es un cambio de estado y los muertos están acá, tampoco se van a ningún otro planeta. Están acá en la Tierra y la Tierra que pisamos y la Tierra que cultivamos y de donde comemos la naranja y qué sé yo, está hecha de muertos. Muertos de diferente calibre, muertos humanos, muertos animales, muertos vegetales, pero muertos al fin. Entonces es un recicle permanente de energía y todo queda dando vueltas acá, no es que nos vamos a ningún lugar. Así que lo interesante es ser consciente. Más de una vez me decía que la vida es, me definía hace unos cuantos años que tenía así momentos donde me pegaba de visionario y decía, la vida es una oportunidad para ver las cosas de afuera. Siempre llegaba a esa conclusión. Después volvemos a hacer elementos y otro tipo de estructuras, realidades. Pero un poco como que el estado de búsqueda te hace vivir, en todo caso sí, con una ansiedad por los resultados de la búsqueda, pero con un poder de neutralización de las ansiedades impuestas, ¿no? Las ansiedades impuestas desde lo social, ya sea, digamos, ahora tenés tal edad y tenés que estar haciendo tal cosa. ¿Viste cuando se habla de contener a nuestros mayores, de acompañar a nuestros mayores? Que bárbaro, me parece bárbaro. Pero a veces lo que más los mata a los mayores no es, digamos, la falta de entretenimiento. Es el aburrimiento, es existencial. El hecho de no tener un estado de búsqueda, que no haber podido cultivar en la vida, porque a lo mejor lo único que pudieron hacer fue laburar de punta a punta de sus vidas. Y bueno, se terminó ese laburo, te jubilaste y estás en un estado de tener que entretenerte para no deprimirte. He tenido así amigos que llegaron a los 80 o 90 años, acostándose a las 4 de la mañana y escribiendo así fervientemente cosas que estaban investigando y que dijeron, qué bueno, me jubilé, ahora tengo tiempo para hacer todo esto que me gusta. Pero la mayoría de nuestros viejos no es así. Y es como que tienen un tema muy difícil de encarar porque dicen, bueno, yo ya trabajé demasiado y no quiero seguir trabajando. Pero bueno, viste, ese estado de búsqueda se les pasó. Y ahora tienen que entretenerse con algo. Y es muy terrible. Para mí eso es muy terrible porque es tiempo de su vida, es el último tiempo de su vida y... Cuando ves a gente mayor que, viste, músicos o lo que fuera, o escritores o carpinteros, no sé, que vos los ves a pleno, no trabajando o produciendo, siguen pensando, siguen intercambiando, generando pensamiento al respecto, buscando, es un placer porque aparte tienen acumulada un montón de experiencia que los hace súper interesantes. Están más allá de un montón de boludeces, digamos, que tiene uno más joven. ¿Sabés que una vez mi vieja, una de las cosas más sabias que me transmitió, que creo que a lo largo de todos estos años es lo que me modeló a mí, ¿no? Siempre rescato que una de las más grandes cosas que me transmitió mi madre fue esto. Estábamos viendo una película con Harrison Ford en la década del 90 que se llamó El Fugitivo, la remake de una serie. Ajá. Es una película en la cual él es un médico y encuentra a la mujer muerta y lo acusan a él de haberla matado, entonces él se escapa y trata de demostrar su inocencia. Uh-huh. En ese trajín, él como médico empieza a encontrar algunas pistas de quién supuestamente podría haber asesinado a su mujer y empieza a estudiar sobre ortopedia. Ajá. Entonces en el momento en el que se ve en la imagen, en pantalla, que él empieza a estudiar sobre ortopedia y ver los lugares, empieza a estudiar pericia también, pericia policial, empieza a investigar, ¿no? Ajá. Sobre el lugar en el que supuestamente podría haber estado el cuchillo o las marcas, todo lo que ahora uno ve en CSI. Y mi madre frena la película y me dice, ¿ves? Eso es lo que se llama rigor científico. Me dice, cuando uno empieza a sumar saberes, los acumula y los pone a su servicio para poder generar nuevos saberes. Uh-huh. Solapadamente mi vieja me decía que mientras yo fuera curioso, ¿sí?, no me iba nunca a morir de aburrimiento. Tal cual. Cuando uno deja de ser curioso es cuando pierde su estado de búsqueda. Gran síntesis. Muy bien, totalmente de acuerdo. Creo que cierra perfectamente eso. Es así. Sí, porque es uno de los grandes problemas de este tiempo, ¿viste? No es por hacer analogías que por ahí están muy traídas de los pelos, pero eso que hablábamos en algún momento sobre las tecnologías que van aumentando, por ejemplo, las tecnologías de reproducción o de generación de música, o las tarjetas de audio, a lo mejor, para las computadoras. Que viste que hablábamos de que están aumentando cada vez más las funciones de entretenimiento y menos las de producción. Y si querés, las de producción son carísimas. Entonces, una tarjeta común, digamos, a lo mejor, no sé, una Audigy del 2004, que era una buena tarjeta, pero como la podías de alguna manera comprar, tenía a lo mejor funciones como lo que se oye. Y hoy día te cuesta tener una tarjeta de audio de las comunes, como eran en esa época, que tenga esa función. Pero están llenas de funciones de entretenimiento para jugar a esto, para jugar a lo otro, para jugar a las cosas que ya te dan, para trabajar con los sonidos que ya te dan. Y en ese sentido es como que la industria misma todo el tiempo apunta más a desarrollar el entretenimiento, el sentido del entretenimiento en las personas, que el sentido de la producción. ¿Viste? Es así. Y vos la hacías por intercambio de comida. A cambio de unos chorizos. ¿Qué le vamos a hacer? Che, loco, no sé si te cuenta, pero nosotros hace 4 horas 15 minutos que estamos hablando. Bueno. En realidad que vos estás hablando. No, no, bueno, vos también te enganchaste, ¿eh? Sí, yo me engancho, pero... Sos un gran aguantador. No, ¿sabés qué? Puedo estar 5 días. Che, loco, bueno, todo bien. Espero que sirva algo de todo esto y, en todo caso, ha sido un gran ejercicio y un momento muy bueno para conocernos un poco más. A mí no me gusta cumplir. Me gusta hacerlo o no hacerlo. Y así puedo ser de insoportable, ya sé, pero bueno, es así. Un montón de gente quieren, wow, loco, dice 2 preguntas, ya está. Bueno, me hubieras dicho que querías que cumpliera, entonces te mandaba un currículum escrito, lo leías y ya está. Claro, bueno, es eso. Capaz que te llame después a algunas reflexiones, o viste que después escuchás estas cosas y decís, oh, pero este era más boludo de lo que yo me imaginaba. Bueno. Todo bien, todo bien. Va a estar bueno. Che, loco. Bueno, nos vemos. Seguimos con todo. Obviamente. Un abrazo. Otro para vos. Chao. Igualmente. Bienvenidos, oh hermosos amigos y fieles clientes. No sé si lo han notado, pero acabamos de despegar. Estamos volando a miles de metros más allá de las nubes, lejos de la chusma crujiente y sus fauces asesinas, lejos de las tierras infectadas y sus aguas pestilentes. Un clásico servicio de Miami Hotel. De Miami. Relajando los conductos. Pensión completa. Pensión completa. Orinó ya. Orinó ya. Orinó ya. Pruebe nuestro exclusivo papagayo succionador digital con las bocas de Shakira y Ricky Martin. Es Bohemian. Es Bohemian. Original. Original, ¿no? Es Bohemian. Relájese. Miami Hotel es un útero de metal. Una chica suicida que lo haga para usted. Son muñecos programados, son 100% eficaces. ¿Un hombre desea un hombre, una mujer? Desea todo, todo. Para los que se atreven, son muñecos programados, son 100% eficaces. Miami Hotel, para los que vuelan alto. Miami Hotel, para los que se atreven. Totalmente ecológico. Recicla sus vergüenzas animales. Las transforma en orgullosas ventajas sobre los competidores. El gas de su vientre es calefacción. Su excremento y orines se mezclan junto a los efluvios sexuales y restos de comidas, transformándose en un lubricante que actúa en tiempo real sobre los engranajes de nuestro potente motor. El gran motor de Miami Hotel. De Miami Hotel. De Miami Hotel. Y la estela divina de su chorro. Su chorro. Su chorro. Cayendo, cayendo sobre la selva de infrahumanos. Infrahumanos. Argentinos, bolivianos, peruanos. Seres pequeños, huesudos y sin dientes. Primordiales en cajitas de cartón, madrigueras terroristas. Primordiales en cajitas de cartón. Miami Hotel. Los que cruzan el mundo por arriba. Let's go y Miami. Let's go y Miami. Cada día son más los que eligen quedarse a vivir en nuestro mundo. Mundo Miami Hotel. Let's go y Miami. Puede controlar sus negocios desde aquí y no parar de soñar. Y son más los que eligen quedarse a vivir en nuestro mundo y no parar de soñar. Todo es posible para los que vuelan alto. Miami Hotel. Miami, Miami Hotel. Hotel. Miami Hotel. Miami, Miami Hotel. Miami Hotel. ¿Eh? ¿Qué sucede? Miami Hotel. ¿Qué sucede? Sucede, sucede. Queridos hermanos y fieles clientes, una de nuestras turbinas se ha averiado y tendremos que descender un par de días sobre la selva de infrahumanos para repararla. Pero no se preocupen. No se preocupen, es una zona liberada que controla una compañía socia de Miami Hotel. Sí, Allí disfrutaremos de unas horas al aire libre en una reserva genética con un río de aguas cristalinas solo para nosotros y en completa seguridad. Seguridad, seguridad, es completa seguridad. Seguridad, seguridad, seguridad, seguridad, seguridad, seguridad. Ya saben, nuestros soldados están en todas partes. A gozar, a gozar. Y también pueden elegir, oh espíritus inquietos, participar de la limpieza del camino. Un servicio más de Miami Hotel. Practicar tiro al blanco con la chusma y, ¿por qué no? Beber algo de vino, beber algo de vino. Más whisky, más whisky, más whisky. Otra pastilla, pastilla, pastilla. Otra pastilla, pastilla, pastilla. Todo es posible para los que duelen alto. Miami Hotel invita, sugiere. Ordena, ordena, ordena, ordena. No parar de soñar, no parar de soñar, no desatender los negocios.